La sensación es buena. Nosotros, desde hace tiempo trabajando en un proyecto propio, ya en el 2019 lo mostramos. Creemos que el plus que tenemos, el valor agregado que tenemos, es que pudimos unir al radicalismo y que vamos a ir a una elección con todo el radicalismo unido, atrás del proyecto de Facundo Manes, que también es algo nuevo para nosotros porque tenemos una figura provincial que el partido hace rato no tenía. Así que con todos esos condimentos nos preparamos para competir con el PRO, para disputar el liderazgo de Cambiemos, o de Juntos, como se llama hoy. ¿Sentís que es lo que le falta justamente a la Unión Cívica Radical, poder agruparse en lo que es este partido histórico centenario y poder formar su propio espacio y alejarse de Juntos? ¿O crees que, en definitiva, sí, hay que seguir juntos como lo indica el nombre? Yo creo que hay que continuar en el espacio porque es lo que le da equilibrio al sistema político, porque hay un oficialismo muy consolidado o un sector del peronismo y el kirchnerismo muy consolidado, y para competir con ellos hay que cuidar el espacio que es competitivo. Lo que nosotros tenemos que hacer como radicalismo, que no hemos podido lograr del 2015 para acá, es comandar ese espacio, liderar ese espacio. Me parece que ese es el desafío con este radicalismo que se va fortaleciendo a nivel local, con renovación, con juventud y con la vuelta de figuras históricas. Así que creo que tenemos con qué. ¿Es la lista que soñabas, Noni, o es la lista que se pudo armar? No, yo creo que es una lista muy competitiva, muy importante, muy agradecido por tener el apoyo de todos los sectores, y creo que el radicalismo está ofreciendo algo consistente para con vocación de gobernar. Tenemos la idea de gobernar Cañuelas, tenemos la plataforma para hacerlo, y creo que a lo que habíamos logrado en 2019 se sumó más dirigente y más gente, y gente con experiencia en la gestión. Así que creo que tenemos una muy buena lista, un muy buen proyecto sobre todo, y me parece que podemos ofertarle a los ciudadanos de Cañuelas algo distinto y algo que contraste con la gestión actual. ¿Qué opinión te merece la lista del Frente de Todos, la del oficialismo? Ustedes, a la hora de armar una lista, ¿pensaron en la posibilidad de una interna en el peronismo o también se sorprendieron cuando se dieron a conocer que había dos listas por parte del Frente de Todos? No, la verdad es que fue una sorpresa. Digamos, la lista del oficialismo son los funcionarios que van a poner la gestión a competir. No ha habido demasiada sorpresa porque históricamente el oficialismo arma con sus allegados, con sus dirigentes, con su gente cercana, y algún lugar guarda para alguna agrupación, pero la sorpresa fue la lista, la otra lista, la lista de Guido. Me parece que es lo que se esperaba en cuanto a recambio generacional. Creo que esa es la sorpresa y la grata sorpresa. Creo que, digamos, si estamos en la línea alargada, en el punto cero, ganó por el coraje solamente de presentar una lista al oficialismo local, que pareciera que a lo largo de los años nadie se le animaba, y creo que es una buena noticia y saludable para la renovación de la política. Gente militante, gente que se cruza en los barrios cuando andamos trabajando cada uno con su espacio. Bueno, me parece que es muy importante la competencia y espero y ojalá que pueda prosperar para que las urnas decidan. Llevándote de nuevo a la interna con el PRO, nuevamente deberán definir con Santiago Magoy uno de los lugares. ¿Cómo imaginás que se estará dando la campaña de aquí en adelante y cómo es enfrentarlo nuevamente a Santiago en una interna? Nosotros apostando a lo tradicional del radicalismo, mala tecnología, digamos, pero sobre todo a la militancia. Creemos profundamente en la militancia nuestra, en esa que nos hizo generar la interna de marzo y movilizar mucha gente en pandemia. Y Santiago hace tiempo que es la referencia del PRO en Cañuelas. Cuando fue el 2019 con el gobierno provincial y nacional, hoy creo que estamos en mejores condiciones o en igualdad de condiciones, y vamos a ir a competir pensando en esa igualdad de condiciones, tratando de nosotros hacer la diferencia con todos los militantes y los dirigentes del radicalismo. va a ir con la lista de Santilli. Creemos que son dos propuestas distintas. Apostamos mucho a la figura de Facundo Manes y a ese radicalismo que vuelve con vocación de liderar la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos. Que creo que desde hace muchísimo tiempo para acá no teníamos un dirigente que tenga ese peso y que tenga ese empuje. Así que queremos aprovechar todos nuestros elementos para poder ir en busca de la victoria en La Paz. La última, Noni, ¿cómo imaginás que se estará dando justamente la interna a nivel provincial con Facundo Manes? Mira, yo apuesto a que traemos una figura nueva a la política, pero reconocida internacionalmente y nacionalmente por su apuesta al conocimiento y por apostar a algo que decía Alfonsín, que era terminar con la transmisión genética de la pobreza a través de la educación. Entonces, con esa propuesta de valor y tratando de enfocar desde otro lado, con mucha fe, yo creo que Manes es un muy buen candidato. Santilli es algo tradicional de la política, que se repite la experiencia, como fue con Scioli, como fue con Vidal, como fue con Kicillof, trayendo dirigentes de la capital a competir en la provincia. Yo creo que necesitamos gente de la provincia de Buenos Aires que conozca la provincia de Buenos Aires, y Manes, que es del interior, me representa más todavía, porque creo que los pueblos del interior tenemos mucho para decir. Cañuelas todavía no termina de ser conurbano, y me parece muy positivo la llegada de Manes. Creo que tenemos algo distinto para mostrar en una interna donde la gente tendrá que elegir si quiere seguir con algo tradicional o con alguien distinto.